sé que estoy perdiendo tiempo contigo. Yo sé que tú me quieres solo como amigo. Sé bien que tú tienes otro cariño, pero a pesar de todo, yo así te quiero, porque mi terco corazón se ha caprichado contigo. Pero a pesar de todo, yo así te quiero, porque mi terco corazón se ha caprichado contigo. Terco corazón, ella no te quiere. Terco corazón, ella tiene otro cariño. Terco corazón, te quiere solo como amigo. Terco corazón, olvídala, olvídala. Fusión tropical. Tiempo contigo, yo sé que tú me quieres solo como amigo. Sé bien que tú tienes otro cariño, pero a pesar de todo, yo así te quiero, porque mi terco corazón se ha caprichado contigo. Pero a pesar de todo, yo así te quiero, porque mi terco corazón se ha caprichado contigo. Terco corazón, ella no te quiere. Terco corazón, ella tiene otro cariño. Terco corazón, te quiere solo.